Hola, buenas tardes familia. Estamos aquí en el barrio de La Vega, en Monachil. Estoy con mi amigo Jesús Alcázar y mi madre Gladys Gómez Fernández, la generala. También tenemos de público a Mari Nieves. Hoy hace una tarde maravillosa aquí, estamos muy cerca de la huerta, ¿no?, de la familia, y el sol está penetrando por la ventana. Hola, buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, Raúl. Creo que se te ha olvidado decir que estamos en las dos iguales para hoy, la versión número 11 de La Obsoleta. Corazón feliz vuelve a vivir, ya no hay razón para sufrir. Cha la la la la, amor. Cha la la la la, amor. Amor, amor. Ya puedo sonreír y vivir, tú has traído a mí esa felicidad que jamás yo pude sentir. Cha la la la la, amor. Cha la la la la, amor. Amor, amor. Y la primavera ya llegó, mi corazón es para ti. Si la primavera ya llegó, mi corazón es para ti. Cha la la la la, amor. Cha la la la la, amor. Amor, amor. Si la primavera ya llegó, mi corazón es para ti. Si la primavera ya llegó, mi corazón es para ti. Como bien decía el maestro, el profesor Jesús Alcázar, estamos en la muestra obsoleta, la número 11, la muestra número 11. Y aquí está mi madre a mi lado, que viene desde Cuba. Ha hecho unas cuantas horas volando, volando y volando en un asiento muy cómodo. Y aquí está. Mami, ¿tú te acuerdas de este disco? ¿Cómo no? ¿Quiénes son? De los años Los Bucaneros, de los años 63, 64, en adelante. Un grupo muy bonito que hubo de jóvenes. Y muy buena música para el momento que se vivía. Y bueno, aquí lo tienes tú, tan lejos de Cuba ya tantos años. ¿Sabes qué? Este disco lo encontré en la tienda de Rafa, en la calle Neptuno, Seriosa. Y, Este no es el disco que ustedes tenían en no, casa. No, yo tenía un... Porque papi ya sabe que se puso a venderlo todo y finalmente pues no lo encontré, ¿no? Pero bueno, este lo encontré en lo de Rafa y es el número, es el LD3288. Jesús, ¿qué te parece esto? En primer lugar quiero pedir perdón tanto a ti como a tu madre porque vaya... no le he dado la bienvenida a mi casa, pero la verdad es que en los dos días que llevamos conociéndola, creo que es de aquí de toda la vida. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Daniel Biglietti, canciones para Mi América, Edixa EDX 74.362. ¿Qué te parece, Jesús? Bueno, pues yo creo que desde que nos conocemos, Raúl, tú sabes que esta canción representa mi filosofía de vida. Precisamente... Hemos hablado muchas veces de esta, en definitiva, de este tema. Yo no hacía mucho tiempo que yo no oía esta canción y no sabía que era tan directamente dedicada al Uruguay. Pero yo me la imaginaba más aplicándolo a esta situación en la que vivimos ahora, ¿no? El mundo en que vivimos, que me toca vivir, ¿no? Porque yo estoy viviendo una experiencia que no me correspondía. Yo estoy viviendo fuera de mi país natal. La primera vez que yo oí esta canción la escuché gracias a la familia Huertain, los argentinos que vivían en Cuba y fueron como médicos en los 70 a trabajar en Cuba. Mi amigo Alejandro Huertain, que era compañero mío del preuniversitario, tenía casetes, cintas originales, y yo en el Lada 1500 combi ponía esto y a Roberto Carlos y a Led Zeppelin. Pero recuerdo esta canción... ¿Qué te pareció, mami? ¿Lo has oído alguna vez? A desalambrar. No, no la había oído. Muy linda. No la había oído. ¿Y qué te pareció? Muy bella, muy linda respecto a las situaciones, a las cosas que debemos defender de nuestra tierra, lo mismo en, no tan solo en España, en América, todo el mundo. Y en estos momentos se piensa más en eso, en el problema de tantas enfermedades, tantas epidemias, lo atómico, la canción... que se hizo en un momento determinado y sin embargo esta fecha tiene mucho valor. Claro, claro. Tiene un gran valor. creo sí, eso. Trabajando, sí, trabajando, sí. Adiós, los brincos, ¿no? Esto no necesita ningún tipo de aclaración ni enunciado. Es una un vinilo doble que tiene como matrícula ZN402 de Zafiro. Oye, cuando yo hablaba ahorita de cuando usaba la canción de Daniel Biglietti, pensaba en el tópico, en el término desalambrar, pero desalambrar los cerebros, ¿sabes? No exactamente lo que él quiere decir, porque él tenía su intención. Yo he recibido con mucho aprecio esa canción y bueno, tengo una idea de qué es lo que hay que desalambrar. Yo creo que es la mente de todos, porque yo quiero participar en el cambio. Yo no quiero que me regalen nada, porque yo he crecido, he aprendido y tengo cosas que aportar. ¿Qué te parece, Jesús? Pues que es una interpretación y desde luego lo de desalambrar el cerebro. En nuestro país todavía hay demasiados cerebros alambrados. O sea que sí, llevas razón. Que una de las cuestiones importantes es abrir la mente, ser capaces de pensar en libertad. Eso. Mami, ¿recuerdas cuando tú ponías esta música en la radio Philips? ¿Era la Philips o la que nos robaron? En el Philips. En el Philips, que era de tu papá. En la Quinta Avenida. En ¿no? Quinta Avenida. En programa nocturno. En los años 65, 67. ¿Qué edad tenía yo? ¿Dos, tres años? Dos o tres añitos. Estabas muy pequeño. Tita no había nacido, ¿no? ¿O sí? No, 67. No, Natita nació como con 3 añitos. Cuando tú tenías 3 nació la niña. En 67. 67. ¿Y Pipo dónde estaba? Pipo movilizado en la caña, haciendo... La zafra de los 10 millones. La zafra de los 10 millones, los potreros para las nuevas vacas, las reses. Y yo solita con un tío y batallando. Y oyendo nocturno. O sea que yo siempre esta música la relaciono contigo y con esa época, ¿verdad? Esa época. Esa. Y tú pareces también gitano, ¿eh? Los buenos momentos y los malos momentos que vivimos. No, bueno, vivimos buenos momentos. Muy buenos momentos. Muy buenos momentos. Siempre se viven buenos momentos. Sí. Lo demás, bueno, sobre todo la juventud. Sí, pero bueno, ¿tú eras, qué edad tú tenías en esa época? 38, no, 36, 25 ¿sí? añitos. 25 añitos. Más o menos, quizás menos, pero más o menos por ahí. Estaba en los 30. ¿Y qué pasa? ¿No había mantequilla en esa época? Mantequilla, eso sí. No es mala palabra. ¿Y cómo fue que tú me contaste que conseguías la mantequilla? Bueno, yendo al antiguo Miramar Yacht Club, en aquel momento se llamaba Patricio Lubumba, y iba con los envases plásticos, escondidos en una bolsa, y compraba comida, y me ponían, de acuerdo con las raciones que pediera de comida, el pancito con la mantequilla. Me ponían pancito y me ponían platicos con mantequilla. ¿Y tú? Y yo iba echando los platicos y te iba dando tiempo a que tú echaras en... Escondido la escondido mantequilla. En la bolsa la y lo metiera para la casa. Pues, pero bueno, no, dentro de lo que dije, bueno, los difíciles momentos, pero dentro de esos difíciles momentos siempre salimos a flote. Seguro. Yo tenía mucho coraje y salía contigo a caminar y buscar por aquí y por allá. Y la pasamos bien, ¿no? Seguro, seguro. ¿Qué te parece, Jesús, de esa historia? Hombre, desde aquí, esa historia nos parece... hay situaciones en las que he usado demasiado la palabra maravilloso. Yo también. Pero, oyendo a tu madre, es cierto... Se viven situaciones agradables, sea cual sea el entorno. Pues sí, y hay quien hace ahora mismo esculturas de mantequilla. Sí, sí, sí. I tried, and I tried, but I tried. Satisfaction de los Rolling Stones, de su disco Beat Hits, High Tide and Green Grass, de Rolling Stones, Mono, NP1, London. Dime, Jesús. Pues nada, quería darte las gracias porque creo que has conseguido dar en la diana y poner la única canción que me gusta de los Rolling Stones. Es que tú no conoces a los Rolling Stones tampoco. Yo sí conozco a los Rolling Stones. Tampoco conoces a los Beatles ni a Silvio Rodríguez. Lo que ocurre es que, como ya te he dicho en otras ocasiones, yo me quedé en los Beatles. Los Rolling ya no me gustan, pero esta canción en concreto sí me encanta. Además, no recuerdo si fue... eran los Pequeñiques, no, los Pequeñiques no. Hicieron una versión en castellano. ¿Qué grupo español? No, no lo sé. Documentate, porque después dice que Joan Manuel Serrat es el compositor de La La La y no es verdad. Desde luego no me dejas pasar una. Seguro que no. Pues yo tampoco te voy a dejar pasar a ti esa alusión que has hecho a las esculturas de mantequilla. Muy, muy bien. Lo que pasa es que eso es una historia muy larga y ya usaremos otra obsoleta para contarla. Seguro. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. Tears go by. Years Go By, de Rolling Stone. ¿Habías escuchado este tema? No, y tengo que disculparme, lleva razón. Hay música de Rolling Stone que no conocía y esta es una de ellas y me gusta. Y mami, ¿a ti qué te parece? I can't get no... Sí, la recuerdo, pero... Claro. Porque tú la ponías en la casa, en la época que ustedes eran jovencitos. Pero yo no fui un fan a los Rolling Stones, yeah. Tú lo sabes que yo no fui. Yo sí era fan a los Beatles. Yo canto a canto a una flor. Y yo canto a esas gentes que luchan por una ilusión. Y yo canto al recuerdo de un tiempo que ya no volvió. Me falta el amor que tanto busqué. Cantando le estoy y tú sin saber. Y tú sin saber, quizás tú no sepas que canto pensando en tu amor. Quizás no comprendas de cómo nació esta canción. Cantándole estoy y tú sin saber. Y tú sin saber. Suena el primer vinilo de Julio Iglesias, creo que es el primero, el CP9035, el tema Yo Canto, de Julio Iglesias. Mami, cuéntale aquí a Jesús, al profe, al profesor, cómo fue aquella historia de ver en el circuito de cine comercial en Cuba, La Vida Sigue Igual, y tu impresión de la cantidad de gente que iba aquello ahí. En Cine Yara. Antiguo Radio Centro. Eso fue una hazaña muy grande porque estaba prohibida toda la música de Roberto Carlos, Julio Iglesias, mucha gente, y hay una apertura y rompen con la película de Julio Iglesias. Yo no sé cuántos miles de personas iban y volvían, pero sí les digo que yo, con mi esposo y mis dos niños, él, Raúl Ciro, y la hembra. ¿Qué edad tenía Tita? Tita tendría 2 años y pico, casi 3. Dos. Entonces esto es del 69, estamos hablando del 69-70. Ajá. ¿Qué puede ser que el disco sea un poquito más anterior? Anterior, pues las cosas a Cuba llegaban más atrasadas. Pero yo no sé si nosotros vimos la película esa más de 25 veces. Porque venía una amistad, venía la familia, la hermana de mi esposo que estaba trabajando en las minas de Moa, allá en Oriente. Y venían a La Habana a pasarse los días y nosotros arrancamos para que vieran a la película de Julio Iglesias. Y mi hija hizo mucha fijación, que era chiquitica, tenía un problema en las piernas, se había operado varias veces y eso. Hizo mucha fijación con Julio Iglesias cuando lo ve por primera vez, con las piernas enyesadas, caminando por el lobby, qué sé yo, con el bastón. Y luego con el otro nene que estaba también chiquito. Pero bueno, nosotros íbamos con alguien al cine y no nos podíamos ir. Llevábamos a la familia para que vieran la película, pero nos teníamos que quedar a ver la película en la tanda que siguiente, y la otra, 2-3 tandas teníamos que repetirla, porque ella obsesionada. Muy jovencita siempre. Lo que nadie tenía en La Habana, lo tenía ella, que las amistades mías, mis compañeros de trabajo, le conseguían la foto, le conseguían la revista, se consiguió el disco, todo desde Julio Iglesias, por esa obsesión que ella tenía de la persona que veía en esa chiquitica, porque no era grande, era grande, es una muchacha que se puede enamorar de la figura, no de una niña de 2 años, 3 años, que oye y ve esas cosas y más y más, y quiere ver más. Bueno, fue en los momentos esos que hoy día ahorita, los momentos difíciles de vivir en Quinta Avenida, una mansión muy grande, como nos quedábamos solos, oíamos la música en nocturno, y al venir la película, aquello fue una locura. Pero sí sé que miles de personas fueron a verlo, y nosotros, entre esos miles, teníamos claro. 25 veces, si no ha sido más, pero bueno. Yeah, en realidad, yeah, fíjate que es impredecible, impredecible a veces, que el recurso que puede servir de nexo entre las personas. Entre Jesús, las personas. ¿Eh? Esta música es maravillosa. Yeah. Toda, ¿no?, completa la música de la película, ese disco completo es bello. ¿Qué te parece a ti, Jesús? Bueno, yo es que sobre este señor prefiero no opinar, porque la historia vista desde aquí era bastante diferente. Entonces, prefiero no opinar. Sacando de contexto y fijándonos solamente en la música, puede que tengáis razón. Pero aquí había otra historia que iba por debajo, y esa es la que a mí no me gusta. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos y mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás. Si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. final. Las obras que dan las gentes se van, otros que ellas continuarán. La vida sigue igual. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Al final, las obras quedan, la gente se va. En bucle, me parece una afirmación bastante sabia. Yo, como todo en la vida, sobre todo la música, siempre la relaciono con mi memoria, ¿no? Y es como la, como se dice, el tópico de la banda sonora de tu vida, ¿no? Yo tengo dos copias de este vinilo. De niño nunca tuve una cosa así. Tengo uno que está en muy mal estado, pero que se escucha en su totalidad. Y esta segunda copia la encontré aquí en Granada, igual que la primera, pero esta otra en una tienda de música que se llama Marcapasos. Recuerdo que me costó 3 euros. 3 euros. Estaba en un apartado de ofertas junto a un disco de Prince que se llama Love Sexy, que es el músico preferido de Susana Escudero. Aquí estamos, vamos a recordar que estamos en la muestra obsoleta número 11 con el público Marinieve Sánchez, Gladys Gómez Fernández, que viene directamente de Cuba, y Jesús Alcázar, el profe. Bueno, maestro, por favor. Bueno, decía que para mí toda música, siempre que la pueda relacionar con cosas importantes en mi vida, tiene una categoría. Y entonces a mí, y yo no he tenido la suerte de conocer a este señor como persona, pero esta música para mí fue muy importante. Bueno, yo iba a decir algo, que no quiero herir sentimientos ni herir a nadie, claro, ¿no? Eso que estás diciendo, la música nos marca a nosotros dos que somos los cubanos, porque fue un momento. O cualquier persona. Espérate. Vamos a decir nosotros que somos los que tenemos el recuerdo y el buen momento de la música. Yo asocio a Julio Iglesias en un momento que esta película, no sé su pasado ni su vida, esa no nos interesó a nosotros. Nos interesó que había sido un futbolista que tuvo lo que cuenta la película, que decían que era realidad, que era cierto. Si es mentira, por favor, a mí me engañaron como un chino. No, da igual, bien, es un problema. Entonces, que él. La película está muy bien traída. La persona que fue futbolista, que tuvo una dificultad, que se agarra. Es una gran producción, es una película perfecta. No, pero por eso digo, si es su vida real en esa época, está muy bien hecha. Y si es una fantasía, es un cuento, muy bien realizado también. Porque está muy bien llevado el accidente de jugando fútbol, luego cómo llega a ser cantante, la novia que tiene que lo abandona, la muchacha que conoce en la playa. Una música muy linda. Quizás en una época que yo estaba más joven también, más romántica, más enamorada de mi esposo, de mis dos hijos, claro, y que algo que estaba prohibido lo estábamos recibiendo. Claro. Ahora, no puedo entrar en ningún tipo de comentario, ni de crítica, ni nada que de beneficio o afecte a la persona, al cantante, porque yo desconozco su historia. Lo claro. que conocía era por la prensa cubana, claro, la revista, lo que podía llegar de Miami por otras vías, claro, por una amistad, alguien que viajaba y nos traía carta, claro, y la foto era aquí, eso. No, pero al final, las cosas de su vida íntima, personal, claro, claro, en la vida real. No. Al final, mami, yo creo que la película fue un conducto, es un recurso publicitario. Publicitario. Para colocar muy bien un producto. Y todos los demás problemas que vinieron después. Nos acompañó después. Y fue de maravilla. No, nosotros vivimos. Ya está. Muy. Yo no tengo otro disco de Julio Iglesias. No, tampoco. Ni lo voy a buscar, porque es que no me interesa. A mí sí me gustaría. Yo pienso, por ejemplo, igual, Silvio Rodríguez, tiene un disco que el otro día le hablaba a Marinieves y a Jesús y le puse una canción que se llama Mujeres. Cuando Silvio se centra y cuenta lo que tiene que contar desde el corazón, sin grandes metas, de estas de llegar a los 10 millones, que bueno, me sorprende y me conmueve. Ya está, eso es todo. Pero mira, hablamos de Silvio. Silvio tiene también historia. Dale. No nos interesa. Pero estamos Julio Iglesias. Habrá tenido estas cosas de un pasado, de mujeres, de vida, en el mundo que se movía. Claro. Y Silvio lo tenemos igual. Silvio no es ninguna manzana pura. Claro. Silvio tiene un huequito que por ahí entra y sale un gusanito. Claro. Tiene sus cosas. Ha tenido grandes amores. Claro. Ha tenido sus hijos. Él tiene una grande que es de la época de los Peter Pan. Estoy hablando del año 61. Violeta. ¿Qué son los Peter Pan? Los Peter Pan son los niños que en el año 61, decían que los cubanos íbamos a perder la patria potestad de los hijos. Bueno, yo era soltera, no me había casado. Le iban a quitar los niños para mandarlos para Rusia. Uh-huh. Educarlos allá o convertirlos en carne. Eso era una leyenda. Es una leyenda que hicieron la propaganda norteamericana. En esa etapa, muchos cubanos se volvieron locos. Se montaron a sus hijos con los curas, con la gente que vinieron de Miami. Los montaron en los aviones y los mandaron para Miami. Fue muy triste, muy triste. Oír por una línea como aquella gente hablaba de sus hijitos que estaban del lado de acá y ellos del lado de allá y ellos en Cuba. Y la mujer de Silvio en esa etapa se fue del país, abandonó a Silvio y dejó a su hijita aquí porque Silvio no se la dejó sacar del país. Pero fíjate, ¿cuántas mujeres más después de eso? No se crean que es majadería que nadie se levante aunque me ría. Hace rato que vengo lidiando con gentes que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo lloro, no ven, ya soy decente, me fue fácil. Que el público se agrupe y que me aclame, que se acerquen los niños, los amantes del ritmo, que se queden sentados los intelectuales. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr. Una canción, unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función. Yo también canté en tonos menores. Yo también padecí de esos dolores. Yo también parecía cantar como un santo. Yo también repetí en millones de cantos. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo lloro, pero me fui enredando en más asuntos y aparecieron cosas de este mundo. Fusil contra fusil, la canción de la trova, y la era pariendo se puso de moda. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que que luego me suspendan la función. Yo quería cantar encapuchado y después confundirme a vuestro lado, aunque así no tuviera amigos y citas y algún que otro favor de una chica bonita. Pero te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. No voy a repetir ese estribillo, algunos ojos miran con mal brillo y estoy temiendo ahora no ser interpretado. Casi siempre sucede que se piensa algo malo. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función, mi función. Silvio Rodríguez, debo partirme en dos, de su espléndida placa, el vinilo de Areíto de Green, pero la versión Moviplay On, 17.288/7. Este disco nunca lo pude tener en Cuba. Bien, este disco me lo compré aquí en Granada. No, este disco me lo compré en Madrid. Y es una edición, una recopilación de temas muy importantes desde 1968 al 70, de Silvio Rodríguez. Cuando yo pasé la mili, un colega me dijo que el tema este que hemos escuchado, no, ese, como que eso no se oye mucho, ese tema no se pone mucho. La verdad es que cuando uno opina, está corriendo un peligro muy grande, porque puede ser mal interpretado, como dice Silvio. Yo tengo un hermano que no es exactamente lo mismo, pero dice que los adjetivos son como balas. Y es cierto, en cuanto uno dice una palabra en este sentido o en aquel, seguro que hay alguien al que le haces daño. Lo más correcto sería callarse, pero tenemos la boca y no podemos cerrarla de ninguna manera. Mami, ¿por qué no nos cuentas por qué razón y en qué momento tú te metiste en la milicia de la universidad en los años 60? Bueno, yo fue una revolución que aspirábamos a que fuera mejor que lo que teníamos en el pasado. Yo no me puedo quejar del pasado que tuve antes del 58-59. Éramos una familia no humilde, pero nos defendíamos bien, vivíamos bien. Yo fue una revolución y como que los muchachos que estaban estudiando en la universidad en los alrededores de mi casa estaban metidos, se había organizado la milicia universitaria, la Brigada Estudiantil de José Antonio Echeverría. Y como a mí, como jovencita que había perdido mi familia, me había quedado huérfana con 11 años, me llevaban muy recio, no sé si esa palabra es la correcta, no me dejaban salir por aquí, por allá, siempre teníamos que ir con alguna chaperona. Y cuando llega la revolución, fue como una liberación. Mi familia abrió los ojos, los brazos, lo abrió todo y me dejaron meterme junto con los estudiantes, porque aquello abrigaba lo mismo a los estudiantes universitarios que a los trabajadores de la universidad, que amas de casa, de los alrededores, que tuvieran condiciones morales y cierta disciplina en la vida. Y ahí yo me enganché en el tren de la milicia universitaria De ahí fue, no sé si es correcto que te lo cuente, yo después de eso, de muchas marchas, ir al Escambray, muchas prácticas con la milicia universitaria, de como policía en la calle haciendo recorrido. Vino el problema de Girón. Primero vino que escogieron 80 milicianas universitarias para pasar la escuela, el batallón Lidia 12. Entre las 80 me escogieron. No sé si era el día o 15, pero el 80. De ahí pasé muchas escuelas, comunicaciones, con rollos de alambre y los teléfonos magnetos, en telegrafía, bueno, muchas cosas. Luego vino Girón y estábamos movilizados en las trincheras, manejando cuatro bocas, interviniendo emisoras de radio. Y bueno, hasta que conocí a tu papá, empezamos a... Y a mí me situaron, ya después de que se acabó la movilización de Girón, nos situaron a trabajar en distintos centros telefónicos. Y yo empecé en Arroyo Arena, después de por ciertas cosas que pasaron en el Cano, cuando los misiles de la crisis de octubre, no porque tuviera yo problemas políticos, porque me querían dejar de jefa del centro, de la, del centro telefónico, después querían dejarme de la milicia, yo me fui para el centro de Buenavista, que era el que estaba cerca de mi casa, ese traslado. Y ahí conocí a tu papá, y bueno, al casarme, tenerte a ti, y después tener a la niña, que había tenido su problemita en los pies, pues sencillamente me alejé un poco de las cosas. Guarda il mare com'è bello, spira tanto sentimento, come il tuo soave accento, che me desto fa. Guare per chi palpita d'amore. E tu dici o parta Dio che tu allontani dal mio cuore. La forza di lascia, ma non mi fuggir, non darmi più tormento. Forza di lascia, ma non mi fuggir, non darmi più tormento. Manolo Álvarez Mera, un larga duración de Puchito que tiene la matrícula MLP 505. El tema Torna Sorrento, que no sé lo que quiere decir. Regresa a Sorrento. Vuelve a Sorrento. Retorna a Sorrento. Mami, cuéntame algo de Manolo Álvarez Mera y de este disco. Ese disco era de tu padre. Álvarez Mera fue un, no sé si estará vivo, en los años 50. Un cantante que se comparaba con Mario Lanza, el italiano. Decían que Mario Lanza era mejor, pero comprobaron que este, el cubano, era mejor. Pero como siempre hay otros monopolios, otras cosas que intereses, se esperan. Sí, intereses, bueno. A él lo invitan a Hollywood para filmar películas, pero no, él no llegó a filmar grandes películas. Pues Mario Lanza, pero sí había de que él era tan bueno o mejor que Mario Lanza. Mario Lanza fue famoso. Y en Cuba se oía mucho. Con la revolución, después de la revolución se fue. Pero fue muy bueno, muy bueno, muy bueno. De muchos que teníamos, teníamos y tenemos todavía algunos. Porque esta música se mantiene. Hay sus conciertos, buenos cantantes. Ya yo no estoy en el brete de estas cosas, ¿no? No, yo tampoco. A ver, nosotros no fuimos mucho. Este disco yo lo escucho porque era de mi padre. A mí. No me molesta para nada ningún tipo de música, pero no tengo otra música, no tengo otro contenedor que tenga ese tipo de música en casa. ¿Qué pasa? Que él tiene ciertas canciones que son así líricas, ¿no? Pero hay otras que son líricas, pero han pasado a ser boleros, que se cantan hoy como boleros. Y estas canciones fueron famosas en su especialidad, ¿no? Claro. Pero cantaron muchos cantantes, cantaron esto en español, igual que habrán otras que están ahí, como Marta, algunas de Agustín Lara, muchas canciones que fueron famosas, que las llevaron, eran líricas y las llevaron a bolero, y las bolero a líricas. ¿De qué año puede ser este disco? Porque no este disco puede ser de los años 50, 52, yes. Un poquito ahí está para rodando. Acá, pero para atrás no. Lo veo un poco arqueado. Después del 50. Ves que está un poco arqueado, pero va de maravilla, suena de maravilla. Porque nunca este disco fue en la casa de mucha... uso, como los de Benny Moré, como pero de... me está diciendo que a papi le gustaba. A papi le gustaba, pero ya era poníamos más anarquicol, lo poníamos ahora en un momento, como te hablé de Sony Miriam, te he hablado de otras cantantes extranjeras, no cubanas, porque Sony Miriam es chilena, del dúo Martí, que eran cubanas, y poníamos todo, pero no se dejó de oír. También viene una etapa. A Jesús no le gusta esta. ¿No le gusta este cantante? No le gusta, no sé por qué. Porque dice que está un poco atrasadillo, que es cubano. Bueno, una está cosa atrasadillo, rara. Está atrasadillo, pero tiene canciones muy lindas. Tiene muchas canciones muy lindas. No le gusta Jesús. Te dice. Voy a decir si no le escuchas. Gusta Jesús, dice que no le gusta. El disco completo no, no te le gusta. Raúl, si usáramos un símil torero, diríamos que ha dado una larga cambiada. Es un tipo de pase en la tauromaquia. Y desde luego te admito la broma, pero la música, esto podría considerarse música clásica, la música culta. Clásica, música culta, no quería usar ese término porque puede ser peyorativo para mucha gente. Entonces, ciertamente es música culta y me encanta. Vaya, desde luego. Tú me pones a elegir entre Siboney y Torna Sorrento, que, como ha dicho tu madre, significa vuelve a Sorrento. Sorrento es una ciudad italiana y como te decía, si me hace elegir entre las dos, yo me voy a quedar con Torna Sorrento. No quiero ofender vuestra sensibilidad cubana, pero es una música maravillosa y, bueno, hay autores y músicas para llenar trenes y trenes. Último de la fila, su larga duración, La rebelión de los hombres rana. Tiene una matrícula larguísima que no voy a intentar reproducir, pero es de Crisalis. Esto es uno de los grupos preferidos de Susana, mi ángel Susana, la linda Susana. El otro día ella me contaba, no sé por qué, que Günter Grass, el muy escritor, da igual, cuando confesó que había pertenecido a las SS en Alemania, pues la gente se le vino encima, ¿sabes? Algo así. Pero lo que está demostrado es que uno vive lo que le toca. ¿Eh? Y ya está. Mami, cuéntame qué tú has sentido, porque esta es la segunda vez que vienes, que te montas en una máquina del tiempo, muy cara, por cierto, y sales de tu entorno. ¿Tú alguna vez pensaste que ibas a salir de Cuba? No. Ah. ¿En nunca. Qué año fue la primera vez que saliste de Cuba? 2008 con el 9. Uh-huh. Nunca lo pensé. ni lo soñé ni lo aspiré, ni a irme del país, a abandonar mi país, ni antes de la revolución, sí. Antes que habían amistades que yo me pude haber ido de Cuba en los años 56, 57, o hacer fortuna, no lo hice. Y después tampoco, me sentía bien. El cambio de venir de Cuba aquí es muy grande. Sí, pero bueno, yo lo que quiero yo es que me cuentes a mí y a mis amigos, ¿qué sentiste tú una vez que te montaste en el tubo de pasta ese, en el dentífrico, ¿no? En el avión. Bueno, que venía a vivir una nueva vida. Una experiencia, un mundo nuevo, algo que no ni lo soñé ni lo aspiré nunca. ¿Y qué fue lo primero que te llamó la atención? La limpieza. La disciplina en la calle. Uh-huh. Al cruzar las calles, donde uh-huh. está el pase peatonal, que allá no se respeta, allá es... Claro. Ajá. Que todo entonces, está organizado. La organización de que está un impedido, un niño, lo que sea, el carro debe parar para que pase el peatón. Y la limpieza, te vuelvo a repetir, la higiene, el perrito hace caca y hay que recogerla. Claro. Todo eso. Y una cosa muy linda, todas las ciudades, todos los pueblos por los que pasé. Sí. Aparte de la limpieza, la iluminación y las flores. el cultivo de todo lo que hay, que se respeta, no se toca. Lo mismo las flores ornamentales, caras. Y los olivos que te gustan que tanto. Los frutales. Los olivos, esos grandes campos de olivos. Que son, bueno, yo te conté, no lo voy a contar ahora. Cuéntalo. Que vi la travesía de la península de Cádiz a Galicia. Es un recorrido de algo de bicicleta. Perdón, eso lo viste en la televisión cubana. Pero yo desde mi casa en Cuba, claro. Recordé mucho cuando vi todos los huertos, esas grandes haciendas de olivos. Pero déjame hacer una aclaración. Espérate. Que ya yo había visto. Tú estabas viendo la televisión en Cuba. En Cuba. Pero esas imágenes eran de la televisión española. Pero la locución era sí, muy de compañeros cubanos, ¿no? Muy malita. No era malita, pero esa era la situación. Cuenta. Pero muy lindo que yo iba como si estuviera montada en el helicóptero viendo lo que ya yo había visto pasando contigo en el carro, con tu hermana también. Tu hermana está en Cantabria y los recorridos de los ciclistas desde Cádiz a Galicia en las distintas etapas que fueron, porque fueron como 5 o 6, viéndolo desde la vista aérea, muy lindo, aparte de lo que había visto allá por la carretera. No hay tierras vacías, baldías, como decimos los cubanos. Donde quiera están sembradas las alcachofas, claro, las berenjenas. Claro. Hay vida en el campo. En vida, mucha vida tienen las grandes haciendas que hay. Claro. Que nosotros tenemos mucho marabú, mucha por aquí por allá, sí. Y no lo cosechamos. Ahora están tratando de levantar la siembra otra vez. Claro. Igual que se eliminó la caña. Pero bueno, vi unas cosas muy lindas por las vistas aéreas y por carretera con ustedes. Aérea, cuando me fui de Málaga. Eso, ¿no? A Bilbao para avión. Ver a Gladys en Cantabria. Y. Vaya, ahí un teléfono y todo. Oye. Bueno. Entonces, honestamente, me ha llamado mucho la atención, aparte de que me recordó mucho cuando estuvimos dentro de Granada, en algunas ciudades, en lo que es la ciudad, la capital. Me recordaba mucho a La Habana Vieja de Cuba. ¿De qué años? Fíjate tú, de los años 46. 47 al 57, 58, las tiendas, las calles estrechas, los lugares que no tienen balcones, los edificios sin balcones. Bueno, me recordaba mucho a la etapa esa de mi juventud. Y ya te digo, la higiene, esa disciplina, y no tanto el público en la calle callejeando para arriba y hacia abajo, caminando por las aceras, ¿no? Por la noche el sábado. El viernes sí. Sí, había rumba. Pero mientras tanto, en la semana, ¿no? Todo eso me llamó mucho la atención. Qué bien huelen los pinos, dicen los geniales Quimi Portet y Manolo García, el último de la fila. En su larga duración, La rebelión de los hombres rana. Bueno, qué bien huelen los pinos cuando le da el sol, hasta en Palencia. La primera vez que yo escuché esa expresión fue gracias a ir de la mano de Susana por Palencia, andando. Que también tuve mi experiencia cuando llegué en 1999 a España. Jesús, ¿qué te parece esta música de los catalanes? Creo que son catalanes, el último de la fila. Pues la verdad es que vaya, conocerlos los conocía, pero no los había escuchado mucho. Y creo que dicen cosas, que es lo que en muchas de las canciones modernas que oímos, pues es lo que falta, que tengan un mensaje para enriquecernos y aprender algo. Y parece que esta gente lo tiene. La primera vez que yo caminé por Madrid, no lo recuerdo muy bien, pero fue una experiencia muy difícil, porque, bueno, hice una locura. Yo iba detrás de un idilio de personas y de una fascinación, buscando, no sé, un sueño o la repetición de un sueño, ¿no? Y entonces andaba muy desorientado. Pero por suerte, mami, me encontré con una muchacha ucraniana muy inteligente que se llama Zinaida Artyoshenko, creo que es. Sí. Trabajaba en el departamento de limpieza del hostal donde yo dormí las primeras noches en Madrid. Y ella había tenido un niño con un nativo del archipiélago llamado Cuba, eso que llaman isla, y entonces ella no tenía contacto con su hijo, lo había perdido completamente, y quería que yo al retornar le llevara una carta, pero yo no tenía mis planes de retornar. Yo había aprendido a volar, me habían enseñado a volar muy bien, a pensar, tenía mi cerebro desalambrado, y sencillamente hice lo que quería, podía y me apetecía. ¿Quedarte aquí? No. No, eso es, de eso me acusan en mi país. Yo no me he quedado en ningún sitio. Yo viajo. Yeah. Y tengo la libertad de viajar por donde quiera. No me he quedado en ningún sitio porque yo tengo la suerte ahora mismo de estar sentado en esta casa, donde además creo que puedo dormir, pero sí, no me voy a quedar. Sí. Y podría quedarme además, pero sé cultivar la tierra, sé fregar, sé convivir. Y mami, si tú supieras que de verdad que esos días fueron muy difíciles, Jesús, muy difíciles, pero gracias a la educación que a mí me dieron, estoy aquí ahora, 2015, diciendo con mucha fuerza que no espero que nadie me regale ningún cambio de nada, porque yo soy el hombre nuevo, yo soy la manifestación del cambio, y todo lo demás me parece hueco. Yo soy el hombre nuevo. Pero el hombre nuevo de verdad, no el que quieren inventar. Yo soy el hombre nuevo, tal como soy. No el que sueñan otros, soy yo, con mis defectos. Y aquí estamos ahora tú y yo sentados, 2015, con ese pedazo de ángel que está ahí delante de público, aquí aplaudiendo, la nieve Sánchez, y el pedazo de cabroncete que tengo a mi izquierda. Sentado a mi izquierda, que no me ha brindado ni una cerveza hoy. Es verdad, es que en todos los trabajos se fuma, lo digo siempre. Pues vamos a... Pero hoy, como estamos aquí, creía yo que la dueña de la casa iba a invitarnos. No te justifiques. Vamos a tener no te que justifique, ir nosotros. No te justifiques. La dueña de la casa la tienen aquí, escucha, si hay un error ella lo va a rectificar. simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. En Pilchan bien usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Este es el disco de Serú Girán, un grupo argentino de los años 80, el Bicicletas. Ahora mismo no tengo la referencia aquí, ¿no? A ver, código no lo encuentro. Mami, ¿qué te parece esto? Dices tú que te gusta más Fito Páez. Sí, no tengo... No sé por qué, si fue porque ha estado más en Cuba y lo he visto en otras cosas, pero este tampoco se pone mucho, pero en realidad no tengo mucha... Información. Información, ni he escuchado mucho su música. No, este grupo ya es muy recurrente en estas cosas, en estas muestras que hacemos, porque a mí me gusta mucho. Y yo nunca había tenido los vinilos de Serú Girán. Uh-huh. Yo siempre cuento que encontré un día registrando en la gaveta, en los cajones de casa de Alejandro Huertain, la familia de argentinos, un cassette que decía, manuscrito, 20 años de rock argentino. Y entonces había un compendio de mucha música, ¿no? Y entre los grupos que estaban, ahí pululaba, orbitaba entre otros, Serú Girán. ¿Qué te parece esto, Jesús? Pues he estado escuchándolo con interés y la verdad es que es una música que la considero bastante válida. Es una, más allá de la validez que le otorgas, esto es uno de los grupos más importantes de habla hispana. El tema se llamaba A los jóvenes de ayer. Les contaba una anécdota que no sé si es real, ¿no? Que algún músico de mucho prestigio no le gustaba, no le veía valía a este tipo de música. Y bueno, el Charlie García hizo esta pieza. Porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor, te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón. No vuelvas más si no piensas quedarte. No vuelvas más si me guardas rencor, pero quédate conmigo, mi vida, que yo soy tu amor. Deja de pensar en el fracaso que tuviste en el ayer. Deja de soñar con el pasado que no puede ya volver. Te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor, te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón. En el fracaso que tuviste en el ayer. Deja de soñar con un pasado que no puede ya volver. Te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor, o te quedas conmigo, mi vida, o no vuelvas más. Te quedarás, del genial Benny Moré y su orquesta. Es una placa de RCA Víctor, cubano, alta fidelidad, Alta Fidelidad, LPD 541. Así es el Beni. Mami, ¿qué? Mami. Dímelo. Dime algo. Bueno, te diré. El Beni, uno de los mejores cantantes, por no decirte que el mejor. El bárbaro. No era músico. No estudió música. Pero ya lo vieron cantar. Dirigía la orquesta con su gesto. Eran toscos. Tosco hasta con seno, feo. Sí. Pero cuando le daban por aquí, por allá o así, eso, la orquesta sabía el cambio de las trompetas, de los saxos. Él dirigía sin saber, a su gusto. Y los movimientos que él hacía ya estaban de acuerdo a los de la orquesta. Que tiene que tú, cuando alguien por una casualidad se equivocaba un pelito, le llamaba a contar. Y tuvo muchos problemas. Porque era un tipo que no respetaba códigos, no querían controlar, él no. Le ofrecieron mucho dinero porque salir del país, él no. Dijo que se moría en Cuba. Pero lo acusaban que si era drogadicto, que si borracho, porque él llegaba a los espectáculos en el momento que él entendía de llegar. No cuando le pedían que llegara hasta ahora. Muy bueno, muy bueno. Todo lo que se diga de Beni es poco. Jesús, ¿qué decías tú que esto sí que es la música que conocías de Cuba? Es el tipo de música que aquí en nuestra juventud pues oíamos de música, lo mismo que Antonio Machín o otros cantantes de ese tipo. Es la única que aquí se oía de fuera de España. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 50, por ahí. Lo que pasa es que esto es un producto, aunque como puedes ver, tiene la acotación de cubano, dice RCA Víctor. Es un producto autóctono, pero dentro del sistema norteamericano. Ya, claro, todavía estaban los norteamericanos. Di lo que quieras, mami. El problema es que la RCA Víctor era la que le pagaba a todos estos artistas y los contrataba. Sí, sí. Para que salieran al exterior, pero Beni nunca quiso salir. Ellos eran. Mami, el Beni vivió en México. Bueno, pero después no quiso salir más. Vale. Se metió en su conuco por las razones que tuvieron. Él vivió en México. Bueno, estuvo con Matamoros. Con Pérez Prado. Primero Pérez con Matamoros. Pérez Prado también. Matamoros, Pérez Prado. Pero cuando ya el conjunto de Matamoros. El conjunto de Matamoros. Cuando él hace su banda gigante, él estuvo en México con un Matamoros. Hizo muchas películas. Claro. Grandes películas. Claro. Sí. Con Pérez Prado. Pero lo que te digo, él no fue una gente que. La RCA Víctor lo tenía contratado. Eso no lo sé. Sí. En Cuba había muchos artistas que la RCA Víctor tenía. La RCA Víctor tenía agencia en Cuba. Claro, ahí está el disco. Ahí está el disco. Y son de esa época. No es ninguna cosa que tú hayas supuesto que alguien ha puesto. No, no. Existía. Ajá. Y venía de los años 40. Sí. Son jovencitos, no es ninguna gente. Pero lo que quiero decir es que si esta música se conoce en el mundo, es porque el sistema le interesaba. No, Jesús, porque el sistema propiciaba que llegara sus ecos a todo el mundo, más allá de otro tipo de consideración. Y es una suerte que este disco ahora mismo esté sonando tal cual aquí. Pues sí. My love does. still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. El tema My Love del genial Paul McCartney en su capítulo La experiencia Wings, alas, volar. Wing Greed Test es el ICC de Coco 064-61963. Este disco originalmente estaba en, perdón, esta canción originalmente está en el disco de 1973, Red Rose Speedway. Perfecto, este ha sido la muestra obsoleta número 11 desde el barrio de La Vega, Monachil. Y he estado con mi familia, mis amigos, Jesús Alcázar, Marinieve Sánchez Sánchez y mi mami, mi madre, la generala Gladys Gómez Fernández. ¿Qué tal, mami? Bien, muy bien. Me ha parecido muy perfecto, muy bonito. Vamos a ver ahora cuando edites cómo te queda la edición del onceno programa. ¿Y tú, Jesús, qué? Pues yo he disfrutado mucho. Me encanta comprobar que personas que han nacido tan lejos unas de otras pueden hablar y estar de acuerdo o no, pero bueno, pueden estar juntas perfectamente, ha sido encantador. Yo realmente estoy preocupado porque lo bien, aparte de lo bien que me lo he pasado, quiero tener una capacidad, una autonomía para sostenerlo. Y bueno, próximamente quiero hacer un programa también con Emilio García Caro, el genial Emilio García, y realmente estoy un poco preocupado porque no estoy a la altura. También Juan Luis Otés querría que siguiera participando con nosotros, a ver si se anima. Y bueno, ya está. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Eso, un abrazo a todas las personas bellas que andan por ahí. A todos.